si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Esto es Ni Cuenta Te Das, el programa periodístico que hacemos cada mañana, al menos de lunes a viernes. El estudio está muy acogedor para el día de hoy, que hace un frío bárbaro afuera. La guardia universitaria da aviso a la comisaría. Más que guardia edilicia, es como un servicio de inteligencia. Exactamente, eso es lo que reclama la FULP, dice, ¿qué está haciendo? Dice: la Asociación Judicial Bonaerense sigue con las medidas de fuerza en toda la provincia en reclamo por el incremento salarial. La mayoría de los sindicatos de base se han pronunciado en disconformidad, han rechazado la propuesta salarial por considerarla insuficiente. Estuvieron discutiendo el tema minería y un tema fundamental que es el financiamiento que las universidades reciben de las mineras. Viene denunciando una amenaza de muerte, instándola a abandonar su lucha como militante estudiantil, concretamente en lo que respecta a su repudio de la complicidad de la Universidad Nacional de Tucumán y el actual gobierno de la misma en la explotación mega minera de La Lumbrera. Es el temor que tiene el compañero o la compañera que quiere defender a los pueblos y más que nada al medio ambiente. La Comisión Interamericana ordenó proteger a los internos de las unidades penitenciarias 46, 47 y 48 de San Martín. La Corte Suprema de Justicia confirmó la pena dispuesta contra tres suboficiales de la policía bonaerense condenados por el secuestro, violación y homicidio de Natalia en 2001. Es que a pesar de contar con la promesa de la provincia de que pasarían a tener clases en la escuela estética, en lo concreto nada de eso ha sucedido. Que investigar nuestras ONG tiene que ver un poco con la no aplicación de este fallo para los abortos no punibles y también en relación a la poca capacitación docente, por otra parte, para trabajar cuestiones de sexualidad. Brindar una educación sexual con perspectiva de género también, ¿no? Que posicione a la mujer respecto al cuidado de su salud y demás. Se ha tratado en comisión la ley de identidad de género y ha conseguido un dictamen favorable. Sabemos que no ha terminado la discriminación con una ley y ese tipo de cosas, pero siempre vamos a estar igual machacando para que salgan. Trabajadores despedidos de la fábrica de fideos y panificados de Chacabuco que se llama Don Yello. Durante esos 20 años la fábrica fue una explotadora negrera total. Hace un año nos pudimos organizar y bueno, durante todo este año fuimos víctimas de provocaciones, de todo tipo de maneje de la patronal para hacernos saltar y bueno, se armó una causa de sabotaje, se despide a dos compañeros. Ya no descubro lo que a vos te está pasando. Las divisas que entran y las divisas que salen al país. Esta desaceleración del superávit comercial tiene que ver con un problema más bien estructural, que tiene que ver con la extranjerización de la economía. La cantidad de empresas transnacionales, por ejemplo, que hay en la economía, están vinculadas a un modelo de producción extractivo. Y acá también podemos vincular, ¿no?, con Repsol, que estaba en la energía. Si quiere tener un desarrollo ligado a las empresas transnacionales a través de un modelo extractivo, o si quiere tener un tipo de desarrollo distinto, donde los salarios y el consumo popular pueda tener otro lugar dentro de la economía. Barbie, que dada a luz, fue censurada por no tener anillo de matrimonio. Genial. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.